Este 11 de septiembre, bueno, nosotros los docentes festejamos en nuestro día y en particular este año lo que hicimos es sumarnos a un pedido de que se declare la emergencia alimentaria en nuestro país, unido fuertemente por, bueno, nuestra situación actual de pobreza, de hambre, falta de trabajo, ubicándonos como trabajadores de la educación pensando en que tenemos que reivindicar y sostener lo que nuestros maestros nos enseñaron, ¿no? Que es trabajar para transformar la realidad, para que vivamos dignamente, para que vivamos mejor. Así que este 11 de septiembre fue muy especial. Bueno, y desde la formación docente, este compromiso, ¿no? De poder pensar y enseñar en nuestras aulas, que un maestro, que una maestra puede aportar, puede con su trabajo cotidiano mostrar una esperanza y una vía diferente, ¿no? Con más derechos, con más oportunidades. Es un momento difícil de nuestro país, de nuestra región, así que acá estamos. Bueno, 30 años significan muchísimo, ¿no? Muchísimo tiempo. Es un profesorado que inició, es el primero en la provincia de Río Negro, así que tiene mucho significado para Río Negro, para Bariloche, porque desde aquí, desde nuestra ciudad, desde este profesorado, se construyeron muchísimas políticas públicas para primera infancia que tienen que ver con sostener esta idea de que la educación inicial tiene que ser para todas, para todos, fortalecer a través del conocimiento, a través de los diseños curriculares. La carrera siempre tiene muchas ingresantes, así que lo que nos falta en nuestra ciudad particularmente son instituciones de educación inicial. Nosotros también, junto con muchísimos compañeros que estamos en el campo popular, en el Consejo de Infancia, trabajando, por ejemplo, ahora estamos participando como instituto en las guaguas que están en el hospital, que son espacios de juego que también se originaron acá en el instituto. Tratamos siempre de exigir que haya instituciones y que garanticemos el acceso de los niños desde 45 días a 3 años en las instituciones maternales y en las escuelas infantiles. Esa es una deuda muy grande que tiene el gobierno de Río Negro. Y bueno, y la formación creció muchísimo porque no solo está acá en Bariloche, sino que está en el Instituto del Bolsón, en el Instituto de Sierra Grande, en San Antonio y en la ciudad de Catriel. Desde hace 30 años como que fuimos creciendo en la formación docente. Bueno, nosotros con la Defensoría hace mucho tiempo que venimos trabajando. La propuesta concreta fue desde la Defensoría del Pueblo ofrecernos todo su equipo que tiene de trabajo, de jóvenes, referentes muy jóvenes que tiene la Defensoría, hacer talleres en el instituto con nuestros docentes y también con los estudiantes. Nosotros desde hace muchísimos años incorporamos la perspectiva fundamentalmente de género en nuestras prácticas, ¿no? Tenemos muchas compañeras docentes referentes de distintos colectivos, de distintas corrientes feministas, desde los orígenes de la ley de la educación sexual integral, del matrimonio igualitario, venimos trabajando y tratando de incorporar esos contenidos en la formación docente. Y lo que nos faltaba es el acompañamiento más desde lo jurídico, desde también tener un espacio para nosotros mismos como docentes, replantearnos nuestras prácticas, y siempre necesitamos un otro, ¿no? Alguien que venga externo de la institución para que nos ayude a pensar, a revisar lo que hacemos cotidianamente. Porque no solamente enseñamos con lo que decimos en la disciplina que nos formamos, sino también con nuestras acciones cotidianas en las clases, en nuestras prácticas pedagógicas. Así que la idea es esa. Después dejarlo abierto, porque los convenios son así, a otras propuestas que surjan. Por ahora son estos ámbitos de talleres donde reflexionamos entre nosotros los compañeros docentes y también para indagar en los grupos de estudiantes cuáles son sus intereses, también observar cuáles son las problemáticas que están apareciendo. Como institución tenemos como un equipo que se fortaleció, lamentablemente a través de una situación muy compleja que vivimos, que fue a partir de un estudiante que sufrió violencia de género y que estuvo cerca de la muerte. A partir de esa historia que fue puntual de un estudiante, nos empezamos a organizar y a pensar, bueno, ¿cómo intervenimos? ¿Cómo ayudamos? ¿Qué tenemos que saber para poder abordar y acompañar? Porque lo que necesitamos es formar docentes que se comprometan con esa vida que van a formar en las escuelas. Agradecemos a la Defensoría del Pueblo y también estamos abiertos, estamos haciendo con otras organizaciones muchísimas actividades, participamos del Frente ESI, con otras organizaciones sociales, con el colectivo Al Margen, con la Asamblea de Ni Una Menos, porque creemos que ese también es nuestro lugar, nos ayuda a aprender y a estar comprometidos fundamentalmente con nuestras mujeres y con nosotras mismas y con la comunidad de Bariloche. La idea es mostrar lo que hacemos en el instituto. El primer día va a estar dedicado al profesor de educación inicial, a esos 30 años de trayectoria que tenemos. Y después, durante el miércoles y el jueves, lo que vamos a hacer es contar qué proyectos de investigación y extensión tenemos en el instituto. Somos los mismos profesores que nos conformamos en equipos de trabajo y bueno, tenemos algunos proyectos de extensión que son muy conocidos por todos, que es por ejemplo la ludoteca, que es un espacio que se abre los viernes a la comunidad, el Aguagua, que es un espacio para que vengan las familias con sus bebés y sus niños hasta los 4 años, el Club de Naturalistas, las Susurradoras, que son nuestras compañeras, trabajan en la literatura y en la difusión de toda la expresión cultural que tenemos. Vamos a contar eso. Y está abierto a la comunidad. Pueden participar, es gratuito, es para que vengan a escuchar, compartir con nosotros, que lo difundimos para toda la comunidad. Lo hacemos en esta semana, que es la Semana del Estudiante. Los institutos de Río Negro tenemos una semana que destinada para que los estudiantes tengan su semana, puedan descansar, pero de todas maneras también algunos participan de esta jornada. La propuesta es interactiva. Vamos a contar lo que hacemos, pero también vamos a hacer y compartir, poner en acción lo que nosotros estamos pensando. Voces al margen.